pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Bueno, hoy día lunes 24 de septiembre damos comienzo una vez más al programa sobre economía de aquí de la radio de la CGT, La Voz de los Trabajadores. Saludando primero que nada a DJ Clotario, quien nos apoya desde los controles y para el día de hoy tenemos un programa que vamos a tratar de mantener para el resto de el resto de los sucesivos programas que se vengan de aquí en adelante, dividido en secciones para tratar de un poco de ordenar a veces este caos informativo que les transmitimos todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Para ello trataremos siempre de ir partiendo con noticias más bien locales, es que no son chilenas, van a ser latinoamericanas. En segundo lugar, ir dar paso a secciones internacionales que usualmente hemos utilizado para realizar un observatorio informal sobre la crisis internacional que se vive desde el año 2008. Para luego continuar con secciones sobre autogestión, que en el programa anterior hacíamos, de hecho, mención en nuestra entrevista con Manuel Ahumada, el presidente aquí de la CGT, de que usualmente pareciese que todo lo que hablamos es malas noticias o pesimismo, digamos, haciendo alarde de los fracasos y las ineficiencias del capitalismo, que en el fondo son nuestras penurias cotidianas, pero también siempre créanos que estamos buscando alternativas, pasos, salidas, y en Econo Nuestras, en realidad, el punto donde le hemos puesto atención es en la autogestión, así que también trataremos de tener siempre noticias sobre experiencias, sobre ideas, teoría, etcétera, relativas a esta forma de relacionarse para producir. Bueno, y también secciones teóricas, porque también siempre es importante estar teorizando la realidad y no solamente practicando y haciendo, sino también pensando sobre lo que estamos haciendo. Para el día de hoy en particular, hemos tildado para la sección local, abro comillas, este día nefasto en torno a la utilización o a la explotación de los recursos naturales, en particular debido a la concesión de litio hacia la Sociedad Química y Minera de Chile, este gran robo, este gran saqueo del cual nos estamos haciendo parte, puesto que está ocurriendo en estos momentos. El día de hoy fue anunciado el fin de esa licitación. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a abrir con una canción llevada a cabo. Es una musicalización del poema 15 de Neftalí Reyes, Pablo Neruda, 39 años de su muerte, que se conmemoraron el día de ayer, en la voz de Víctor Jara. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se tuvieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa, en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza déjame que me calle con él. Silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Te pareces a la noche, callada y constelada, tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre, alegre de que no sea cierto. Bueno, después de ese tema de música Víctor Jara y letra de Pablo Neruda, ambos ya dejaron este planeta, al menos, hace 39 años atrás. Y estarían bastante espantados con esto que se ha calificado como el robo del siglo. Me refiero a esta adjudicación de la licitación abierta por el gobierno para concesionar la explotación del litio por parte de la Sociedad Química y Minera de Chile, donde sabemos el hermano del ministro de Minería, Patricio de Solminiac, trabaja como vicepresidente ejecutivo. Sobre SQM, sobre el litio, nosotros hicimos un programa en los comienzos de este anuncio de la eventual esta eventual forma o cara de privatización. Es una de las formas de privatización que tienen los recursos naturales en este país. Le hemos seguido un poco el camino a esta noticia y al día de hoy ya, si es que nos sale alguna, si es que no se revierte, porque por ejemplo, al menos la Corte de Apelaciones nombró un ministro especial para tramitar una demanda de nulidad de derecho público que fue presentada por algunos senadores, abro comillas, de oposición y que buscan oponerse al proceso. Ya sabemos, sí, que la noticia para el día de hoy no deja de ser un insulto para el sentido común. En la competencia en esta licitación quedaron en el camino el consorcio asiático, coreano-japonés más bien, POSCO Consortium y la Sociedad Legal Minera NX1, que es mayoritariamente de propiedad del grupo Errázuriz, bueno, y también Codelco, que al final no decidió presentarse con alguna oferta, bajo la excusa que no necesitan suscribir este contrato para explotar el litio, ya que son una empresa del Estado, lo cual, si bien es cierto, omite decir que la producción licitada en el salar de Atacama, es aquella que genera más utilidades o mayores beneficios, por lo cual cualquier proyecto que emprenda Codelco frente a SQM, que fue al final la que se llevó esta licitación, pasaría a un segundo plano. En términos sencillos, esta empresa debería entregar el 7% del valor de las ventas anuales de la explotación al Estado chileno. En un 7% está fijado de royalty o este impuesto especial a las ventas del litio. Les recuerdo, entre otras joyitas, ese SQM, por si acaso, pertenece al ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerú, por si en las redes sociales o en los medios alternativos, incluso en la prensa oficial, escuchan hablar de cómo el litio se relaciona de alguna manera con el ex dictador. Esto fue, de hecho, adquirido en los años 80 en un proceso bastante poco transparente. Les voy a conversar un poco sobre el litio. Este es un mineral principalmente utilizado para aleaciones que pueden ser destinadas a la captación y conducción de energía, lo cual le permite tener una aplicación cada vez mayor en la confección de toda clase de baterías. Es así como en la actualidad, por ejemplo, es imprescindible la fabricación de computadores, teléfonos celulares, televisores, etcétera, toda clase de artículos electrónicos. En Chile es un mineral bastante abundante y en los años 70 se le designó un carácter estratégico, especialmente porque estaba pensado para su uso en la industria nuclear, lo cual al final no ha ocurrido en esa manera, aunque eso no quita que el consumo prácticamente se haya duplicado o triplicado en los últimos 20 años. En Chile, el Estado es quien tiene los derechos sobre esta riqueza mineral, no pudiendo concesionarse a privados. No obstante, siendo de propiedad fiscal, el Estado históricamente lo ha explotado bajo la fórmula de contratos especiales de operación del litio, mediante los cuales se le otorga precisamente su producción a privados, bajo la condición de pago de un cierto precio y el cobro de un determinado royalty, fijando además un límite de producción y vigencia de dicha operación. Es así como hasta este actual proceso de licitación que acaba de ganar SQM, la empresa que concentraba mayormente la explotación del litio por esta vía que les comentaba anteriormente era justamente esa misma empresa. Para entender un poco el volumen y la trascendencia de esta operación, un artículo de un abogado llamado Mauricio Daza Carrasco explica que se debe considerar que el costo de producción anual de una tonelada de litio en el Salar de Atacama, que es una de las mayores reservas mundiales del mineral, es alrededor de $1,600 y su valor aproximado de venta alcanza en la actual unos $5,500. O sea, la utilidad es muy superior a la que se obtiene en otras industrias minerales, como por ejemplo el cobre. Así, en una primera proyección, el contrato que se está licitando puede generar márgenes totales, haciendo una aproximación de $390 millones. Bueno, yo creo que va a ser noticia durante esta semana. Lamentablemente las movilizaciones o toda la campaña de difusión en torno a este tema, que aquí en la radio La Voz de los Trabajadores comenzamos a hacer desde febrero, no han permeado en una presión social lo suficiente para haber frenado este proceso de licitación, en el cual lo ideal obviamente hubiera sido que el Estado, por el derecho de poder exigirle a este mismo de una manera más directa que una empresa su explotación y con ello los dineros ser destinados, por ejemplo, a otros avances o incluso la tecnología y la tecnología y el saber, digamos, el conocimiento, la especialización que se pueda lograr con esto puede haber rendido frutos para nuestras capacidades como país, pero bueno, ya sabemos que en realidad nos dedicamos a producir materias primas y principalmente exportadas o vendidas por empresas de afuera o privadas. En otras palabras, son riquezas que se pierden en los bolsillos de, en este caso, un ex yerno del dictador Pinochet. Bueno, vamos a ir con un tema para ir pasando este trago amargo, para hacerlo un poquito más desagradable, no sé. Este se llama Mi País y es de Legua York. Thank you. que leo en los diarios, que son pura mentira. Lo que pasa es que la vida uno no se imagina, pero cambiando una historia sin fin en tu memoria. Son 24 horas mostrando la misma escoria. Pobreza, drogas, muerte y destrucción, cesantía, virucida y hasta discriminación. Es lo que yo veo y lo que siento, pura impotencia. Todavía hay mucha gente que no cambia en su conciencia. Apariencia y violencia no conduce y él produce, no lo lleva a nada. Cosas pasadas como lo del golpe, tan solo ellos pueden ver esto ellos solos. ¿Alguna vez has visto horizonte infinito? Los ojos de un niño, borrosos, sollozos, que ya del frío. A lo lejos un grito, nunca lo olvido. La muerte ya te acecha cada vez que tú te acercas, pero el destino no te busca, igual te encuentra. Le caso a tu madre donde vaya por la tierra, porque el cola de flecha que se encuentra en la tiniebla. Pidámosle al presi que se ponga con trabajo pa' la gente que está acá. Pa' allá, pa' acá, la media caga en la casa de esa. Sale de la niebla porque esta fiesta empieza. ¡Salud! Quiero un país en que no haya pobreza. Creo en mi destino, en que no sea sorpresa. Quiero que mi patria sea una canción, que la gente en Chile venga y luche por su honor. Quiero un país en que no haya pobreza. Creo en mi destino, en que no sea sorpresa. Quiero que mi patria sea una canción, que la gente en Chile venga y luche por su honor. El montón de mierda que aparece y luego crece, solo observa los canales de la tele como el 13 o el 9, no me mueve ni un pelo de la cabeza. Jorge Castro de la Barra, un doctor terriblemente chanta, porque los niños de este mundo quieren ser. Tienen sueños ideales por los cuales en creer y luchar, cuando grande como yo y sus papás, defender nuestras ideas en contra de este sistema. Yo repudio lo del golpe, Perrochet, asesino, pagará por lo que hiciste, por la muerte en el camino. Mis hermanos inocentes están presentes con su conciencia limpia, no como el perro Butch. Quiero un país en que no haya pobreza. Creo en mi destino, en que no sea sorpresa. Quiero que mi patria sea una canción, que la gente en Chile venga y luche por su honor. Quiero un país en que no haya pobreza. Creo en mi destino, en que no sea sorpresa. Quiero que mi patria sea una canción, que la gente en Chile venga y luche por su honor. Bueno, después de ese tema de Legua York en mi país, vamos a seguir con esta sección local. Debido a los incentivos perversos que se dieron a conocer hace aproximadamente ya 2 semanas respecto a la labor que llevan a cabo los pilotos de Sky Airline, una de las compañías que efectúan vuelos nacionales e internacionales y que es de capitales chilenos, y que llevaba por título, a raíz de un reportaje publicado en ciperchile.cl, pilotos de Sky Airline vuelan bajo presión para ahorrar combustible. Vamos a hacer un poquito el contexto de esto. Entre el 18 y el 23 de julio, 4 aviones de Sky protagonizaron incidentes que son investigados por la Dirección de Aeronáutica. El más grave fue una errónea aproximación visual al aeródromo de La Serena, que casi terminó con la nave estrellada. Un piloto de la compañía le informó a Pullman, al dueño de la aerolínea, que estas aproximaciones se efectúan para ahorrar combustible, pues los comandantes son presionados por un ranking de consumo que realiza la gerencia de operaciones de Sky. La Dirección de Aeronáutica confirmó que este ranking existe y le pidió a Sky que lo suspenda. ¿Qué fue lo que ocurrió particularmente en ese vuelo? Donde hablan de esto de una aproximación visual. Vamos a tratar de explicar un poco esto porque corresponde a un rubro del cual quizás no todos estamos muy enterados de la labor de un piloto. El vuelo 101 de Sky Airline despegó de Antofagasta a las 15:58 del 18 de julio pasado con 84 pasajeros. Su destino era Santiago, con una escala en La Serena. Allí debía aterrizar a las 16:43 minutos. Al acercarse a la pista de La Serena, el capitán de este avión, Hipólito Gaitán, decidió hacer una aproximación visual, que es distinto a una aproximación instrumental, debido a que las condiciones del clima lo permitían. Viniendo desde el norte, Gaitán realizó un viraje demasiado cercano a la pista de la Florida y su aproximación visual, de la que hablaba anteriormente, resultó, digamos, no tan precisa, por lo cual la aeronave no completó adecuadamente el viraje antes de enfrentar la pista y, de hecho, el ala derecha impactó la tierra. ¿Qué es una aproximación visual? Es, a diferencia de lo que se hace con instrumentos, son maniobras habituales pero como no se hacen con instrumento, hace que los cálculos queden más bien expuestos al posible error humano. Y aunque esto no está expresamente prohibido, debe estar señalado como parte del manual de operación y presentado a la DGAC, o sea, la Dirección de Aeronáutica. ¿A qué me refiero? A este ranking mensual que efectúa Sky Airline de sus pilotos en función de cuánto combustible consumen en sus vuelos. Esta fórmula es un incentivo, obviamente, al ahorro de combustible. De hecho, el equipaje Cyper Chile contactó a algunos pilotos que admitieron que ese ranking presiona a los comandantes de aeronave, pues se sienten obligados a cumplir con las expectativas de la empresa. Y una de las formas para bajar el consumo de combustible es realizar estas aproximaciones visuales, que, como le decía, no constituyen un peligro en sí misma, pero sí disminuyen los tiempos, entre 5 y 10 minutos los tiempos de vuelo, con ello disminuyen el uso de combustible, pero los cálculos expuestos al error humano aumentan el riesgo del aterrizaje. Sky, a partir de lo ocurrido en La Serena, no solamente vio este tipo de episodios ocurrir, ya que dentro de los próximos 5 días, 4 aviones de Sky sufrieron incidentes que fueron los que pusieron a esta empresa bajo la lupa de la prensa y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por lo cual se le realizó una auditoría integral. ¿Qué tipo de incidentes tuvieron ese periodo? Bueno, primero fue el fallido aterrizaje en La Serena. Al día siguiente, otro vuelo declaró una emergencia por problemas con la presión en la cabina. Luego, el viernes 20, antes de despegar, una nave tuvo que ser evacuada al producirse un derrame de petróleo. Y finalmente, el 23 de julio, tras 30 minutos de vuelo, un avión debió regresar por fallas en el motor. La auditoría, de la cual les hablaba anteriormente, pretende fiscalizar toda la área de la compañía, incluyendo operaciones, que es la que estaría haciendo este ranking de consumo de combustible, que sería este incentivo perverso hacia los pilotos y que pone en riesgo la vida de los pasajeros. Esto, el hecho de que hagamos hincapié en esta pequeña, que puede parecer a primera vista un tema más bien técnico, un detalle, simplemente lo queríamos utilizar como un ejemplo de cómo las ansias de disminución de costos para maximizar obviamente los beneficios de los empresarios hace que estos generen política a través de sugerencias, en este caso de operaciones, para que presionen a sus trabajadores, en este caso los pilotos, para que disminuyan los costos, haciéndolos competir. En otras palabras, se generan lo que en economía le llaman los incentivos, ¿ya? Y cuando los incentivos son perversos, ese apellido no está tan mal puesto, en el sentido de que de alguna manera lo que provoca, lo que buscaría de alguna manera hacer, como les gusta llamar a las empresas, más productivo, más aumentar la productividad, que en otras palabras para ellos no más que disminuir costos sin importar mucho la calidad o el riesgo, la calidad del servicio, el riesgo para los pasajeros. Con estas disminuciones de costos, estos aumentos de productividad, ellos estarían generando que los pilotos efectivamente tomaran más riesgos para estar más arriba en estos rankings de ahorro de combustible. Entonces, obviamente, algo que, entre comillas, la empresa buscaría no de buena fe, pero sin disminuir, digamos, consumo de combustible, pero sin buscar quizá que se generen estos accidentes, porque evidentemente la empresa no buscaba que ocurrieran este tipo de incidentes que afectaran su imagen como proveedores de servicio de vuelos, pero sí le generó un incentivo contrario, o sea, un incentivo perverso. Se logró lo contrario de lo que ellos querían, puesto que los pilotos con esto hacen maniobras más arriesgadas, por ejemplo, en este caso de aterrizaje. Y esto es bastante común, esto es parte de las ineficiencias de este modelo, en el cual la búsqueda de beneficios a corto plazo hace que por ejemplo, la satisfacción de las necesidades, en este caso de los usuarios, pasen a un segundo plano en pos de los beneficios que pueda captar el capitalista. Bueno, después de esto, obviamente es un asunto que no debería ocurrir, y así se llama más o menos esta canción. Es un cover de la banda Metallica tocada por Primus y se llama The Thing That Should Not Be. We'll be right back. Bueno, después de ese tema les quiero comentar un artículo que de hecho publicamos en econonuestras.cl que lleva por título Crece el número de trabajos malos en Estados Unidos. Esto puesto que la capacidad de la economía de Estados Unidos de crear buenos trabajos está decayendo mientras hay más empleados ocupando trabajos, abro comillas, malos. Esto fue la conclusión de un estudio del Centro de Investigación sobre Economía y Políticas, que es una organización de análisis internacional con sede en la capital estadounidense. Lo interesante de este artículo, al menos este título, es que justamente es algo que hemos mencionado acá, que ocurre aquí en Chile respecto a la cifras anunciadas mes a mes respecto a la aparente disminución del desempleo en el país, donde sale la ministra Matei y algunos otros cuantos celebrando la reducción del porcentaje de gente que estaría buscando empleo en ausencia de este. Pero sabemos por fuentes también, y minutas constantes y frecuentes que saca Fundación Sol, que estos empleos de los cuales se jacta el gobierno de crear en realidad son trabajos bastante precarios, y el caso de Estados Unidos no es distinto. Lo curioso es que justamente dentro de esta sección internacional, como le llamamos, si bien hacemos esta comparación con Chile, es que esta precarización no sería novedosa, sino que al contrario no tendría que ver tanto con la crisis, sino que más bien de un modelo de pago o de forma de contratar, de un modelo de llevar la economía laboral en el país imperialista de allá del norte de América y que no ha traído buenos resultados para sus propios trabajadores. Este informe del Centro de Investigación sobre Economía y Políticas aclara que la situación, como le decía, no se debe a la actual recesión económica, sino a una tendencia que se ha ido acentuando desde hace 3 décadas, es decir, desde la implementación del neoliberalismo con Ronald Reagan, y que los últimos años de crisis solo han añadido a las dificultades que ya estaban. ¿Qué es lo que estaría influyendo en estos trabajos malos? Aunque deberíamos partir en realidad por la definición de un trabajo malo. Se pueden dar muchas razones para definirlo. Por ejemplo, condiciones peligrosas o difíciles en el lugar de trabajo, largas horas laborales, descansos cortos, pocas o ningunas vacaciones pagadas, desconocimiento de enfermedad. Pero aquí los investigadores de este centro de investigación decidieron concentrarse en 3 criterios. Uno, el salario. Otro, el seguro de salud. Y por último, el plan de retiro o las jubilaciones, por ser los que mejor reflejan las características de un empleo y sobre los que se han logrado recopilar los mejores datos a lo largo de los años, como dirían los economistas, donde hay una mejor alimentada serie de datos. ¿Qué influye, qué estaría generando todo esto? Bueno, una reestructuración del mercado laboral en Estados Unidos, una reducción del salario, privatizaciones, los acuerdos de libre comercio, porque estarían beneficiando más a la empresa y no a sus trabajadores, un sistema migratorio y funcional, etcétera, contribuirían a este fenómeno de precarización laboral. No obstante, existen otros factores bastante relevantes, de acuerdo a este artículo de la BBC, y tienen que ver con la pérdida de poder de negociación del trabajador y los bajos índices de afiliación sindical como causa de estos trabajos malos. Entre los grupos más afectados estarían los latinos, los negros y las mujeres del país de Norteamérica. Y pasando de la precariedad de este imperio, que no quiere dejarse caer a los brazos de China, vamos a seguir con quien ha, digamos, abarrotado muchas de nuestras noticias internacionales. Tiene que ver con Grecia, puesto que está anunciado para este miércoles una jornada de huelga general que tiene la gracia, por decirlo de una manera, de ser la primera huelga general desde que la coalición actual, liderada por el primer ministro conservador Anthony Samaras, asumiera el cargo en junio, con el mandato de mantener a Grecia en la eurozona y distender las políticas de ajuste incluidas en el memorando de préstamo. Las principales centrales sindicales del país, entre los cuales está la Confederación General de Trabajadores de Grecia y la Confederación de Empleados Públicos, hicieron el llamado contra los nuevos recortes propuestos por el Ejecutivo. La primera que les comentaba, la Confederación General de Trabajadores de Grecia, es la mayor organización sindical del sector privado y reflejó su rechazo o manifestó su rechazo categórico a que el Ejecutivo regule los salarios mínimos, elimine la negociación colectiva, aumente la edad de jubilación y que acabe con los derechos laborales. Lo dicen de esta manera, abro comillas, buscan anular las destructivas políticas neoliberales y las medidas antiobreras y antisociales. Por otra parte, el principal sindical del sector público, que vendría a ser la Confederación de Empleados Públicos, ADEDI, aseguró que la huelga es una respuesta a, abro comillas, los bárbaros recortes de salarios y pensiones, los despidos en la administración, el desmantelamiento de los servicios públicos y la demolición de lo que tenía Grecia hasta ese momento, que era el modelo de estado de bienestar. Añadió que el objetivo de las medidas exigidas por Bruselas, es decir, por la Troika, aquellos que están presionando a nombre de los acreedores a Grecia, va a suponer la transformación del país en una zona barata y sin derechos laborales, y que la lucha continua de los trabajadores es una batalla que no es solamente por sus derechos, sino por los de la próxima generación. Mientras, les cuento, a nombre de este medio, hoy en día en Grecia los periodistas están en huelga. De hecho, están en protesta por las medidas de austeridad que está implementando el gobierno. Por lo tanto, durante este día, hoy día 24 de septiembre, no hay noticias de radio ni televisión por 24 horas y no van a ser impresos los periódicos del día de mañana. Así que atento a lo que irá a pasar este día miércoles, cuál va a ser la lectura. Aquí tratamos siempre de entregar herramientas para ir haciéndonos una idea propia y no andarnos comprando todo lo que va a salir en la televisión, que se va a dedicar más que todo a definir si las protestas fueron pacíficas o violentas. Ese sensacionalismo tan baratelli, pero que compramos, bueno, es barato, así que lo compramos a muy bajo costo, pero no medimos en el fondo que nuestra capacidad crítica se va mermando con eso. Vamos con una banda griega, de hecho. Esta es una banda, podría ser una clásica banda punk de allá de la tierra de Aristóteles y Platón. Vamos con, supongo que se pronuncia así, Punks Romana y la canción Kratos Clayton, que vendría a ser algo así como Estado Cerrado o algo así en griego. Thank you. Bueno, después de ese tema de la banda griega Punks Romana, vamos a ir con nuestra sección de autogestión, en este caso con un artículo que salió publicado en El Ciudadano, escrito por Leonel Retamal Muñoz, y que también publicamos en www.econonuestras.cl, y habla de la experiencia de los consejos comunales en Venezuela, que serían pobladores de allá de las tierras caribeñas del norte de Sudamérica, que gestionan estos pobladores sus propias viviendas, aunque con recursos estatales. Los consejos comunales, les cuento, son organizaciones populares de base que mediante la autogestión han ido adquiriendo harta relevancia en este proceso que vive actualmente Venezuela. En este caso son experiencias de poder popular para entregar soluciones habitacionales mediante la organización de los pobladores que necesitan de una vivienda. En el artículo menciona la experiencia del módulo multifamiliar Fidel Castro, que queda ubicado al noroeste de Venezuela, en la ciudad de Santa Ana de Coro, y que corresponde al Consejo Comunal Sur La Paz, y que da cuenta de una organización popular de base que está siendo impulsada en Venezuela bajo, y este es el contexto, de esta forma híbrida entre autogestión y estatismo, de la idea de apoyar la conformación de las comunas socialistas que, abro comillas, den paso a la construcción del Estado comunal como principio esencial para la consolidación del socialismo. Este concepto de Estado comunal es una de las formas en que se ha concebido el poder popular allá en Venezuela. Eso por lo menos es lo que plantea el documento del Fondo Nacional para los Consejos Comunales, que asigna los dineros para la ejecución de proyectos que surjan desde la propia organización territorial, dando vida, bueno, lo que le decía anteriormente, lo que se le ha llamado el poder popular en esta forma de Estado comunal. En este caso particular del módulo multifamiliar Fidel Castro, el conjunto habitacional fue gestionado por el Consejo Comunal, algo así como una especie de junta de vecinos de acá de Chile, que promovió y coordinó la construcción de las viviendas para allegados, para personas con discapacidad o para refugiados luego de unas intensas lluvias que se sucedieron en el año 2010. De esta forma, el módulo se construyó en base a las necesidades de sus futuros habitantes e incluso con colaboración de mano de obra de muchos de ellos, quienes llevaron a la acción el concepto de la autogestión. Como les decía anteriormente, estos consejos comunales están apoyados y validados como elemento constitutivo del Estado, y esta normativa, esta ley orgánica que los valida, los consejos comunales, señala que son, abro comillas, instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social. Esta ley orgánica estipula los ámbitos de desarrollo, define los conceptos, crea la figura de promotores, configura la elección de representantes y entrega las atribuciones de los consejos comunales para que estos tengan pleno despliegue organizativo y de gestión. De esta forma, es que opera, se buscaría dar paso a una nueva estructura organizativa, que es lo que les hablaba anteriormente, que daría forma a este poder comunal, este Estado comunal, y que rompería las estructuras capitalistas desde un desarrollo endógeno y una democracia participativa y protagonista. Los recursos son entregados a través de un contacto previo establecido por las comunidades organizadas con la Funda Comunal, que es la Fundación para la Promoción y Desarrollo del Poder Comunal, quienes a su vez presentan un proyecto que corresponde a solventar una necesidad de su comunidad en el cual han disputado un plan de trabajo para el desarrollo del mismo. Es aquí donde Funda Comunal procesa, conoce y aprueba los proyectos socioproductivos para que luego se realice la transferencia de recursos al pueblo, quienes se encargan de ejecutar lo que sería su derecho constitucional. Sin embargo, dice el autor de este artículo, surgen voces de alerta frente a estos mecanismos que pueden derivar en un mero burocratismo o convertirse en herramientas partidarias. Cita a un columnista de aporrea.org, quien postula que, abro comillas, para que el poder popular pueda ser efectivamente poder, debe asumirse como una fuerza autónoma y con ello no se le está negando a sus voceras y voceros involucrarse como ciudadanos y ciudadanas en el partido oficial u otra fuerza política revolucionaria. Es necesario que las comunidades organizadas entiendan que mejor que un alcalde o un gobernador es un poder organizado claro y consciente en sus propósitos. Esto se traduce en que el poder popular no se activa por decretos o normativas, sino por la propia voluntad y criterio político de las comunidades de organizarse y darse soluciones en conjuntos. Eso sí sería caldo de cultivo para una nueva sociedad. Bueno, hay dos visiones contrapuestas, ambas, al menos desde las teorías hasta el momento, excepto que esa idea última de autogestión más plena y autónoma en mayor medida del Estado se lleva a cabo. Podríamos estar hablando de dos experiencias contrapuestas, lo cual sería bastante interesante analizar su desarrollo. Bueno, esto, este artículo también va en un contexto en particular. El domingo 7 de octubre, en aproximadamente dos semanas más, se vienen las elecciones en Venezuela, lo cual va a dar harto que hablar, no solamente para los venezolanos, sino también para los intereses. Ustedes saben que a Venezuela en realidad se le aporrea harto a través de los medios, bueno, más que a Venezuela, en realidad este proyecto neosocialista de Chávez. Nosotros no hacemos parte de la reacción y de la prensa burguesa, tenemos nuestras críticas, pero en realidad nuestras conversaciones no son hacia los gobiernos, sino con los el pueblo venezolano. Y este artículo escrito por Leonel Retamal satisface harto la información que uno quisiera tener, al menos en este caso, sobre el tema de cómo solucionan la escasez de vivienda, mientras aquí en Chile hay trabas y trabas y gentrificación más y más, es decir, una especie de precarización en el campo del techo para aquellos que habitan nuestras urbes. Bueno, vamos con el último tema, justamente de una banda venezolana. Esta canción se llama Políticos Paralíticos y es de Desorden Público, otra banda clásica de el punk. Fuera, fuera, paralíticos. Yo quisiera que dos políticos fueran fuera. Subiremos el Edén de Latinoamérica, el país del futuro. Suprimiremos el vaso de leche escolar, ya que cada niño tendrá vaca propia en su casa o apartamento. Eliminaré todos los semáforos para acabar con el tráfico. Crearé 20 ministerios más para que todos robemos juntos. Y también se acabarán los ranchos, ya que estos serán aceptados como cuota inicial de un apartamento. Mi gobierno será el más mejor, el menos peor o todo lo contrario. Bueno, después ese tema de desorden público, la banda de punk, pero más bien de ska venezolana. Vamos con nuestro último pequeño bloque, un repaso un poco teórico. Vamos a hablar de el tema del último libro del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, quien junto a Paul Krugman, otro también ganador del Premio Nobel de los últimos 15 años, ambos han llevado un poco la batuta de las críticas a la financiarización de la economía y previniendo un poco de los desvíos del actual sistema. Ellos no son economistas anticapitalistas, al contrario, son reformadores de este. Por lo general se les asocia con la corriente llamada keynesianismo, que en otras palabras no es más que una mayor prevalencia del Estado regulando mercados y sus ineficiencias. Pero lo interesante son los aportes teóricos que pueden hacer, en este caso el último libro de Stiglitz, y que lo pueden buscar en economistas.cl, el artículo al respecto que voy a hacer lectura, que se llama El precio de la desigualdad con la ineficacia y la democracia en peligro. Stiglitz se fija justamente en este concepto del precio de la desigualdad. Dice que el actual sistema multiplica y mantiene los fracasos y de golpe se agravan las desigualdades, pero lo que mucha gente ignora es que las desigualdades cuestan muy caro porque participan directamente del deterioro de la economía y genera una subversión de la democracia. Más allá, dice el autor de este artículo, de lo muy interesante y fundamentada comprobación que plantea, Stiglitz muestra cómo la desigualdad es la causa y la consecuencia del sistema que provoca un círculo vicioso y genera inestabilidad, y cómo el actual sistema económico se va ahorcando con su propio nudo de corbata. En todo su libro, Stiglitz no dejará de demostrar que las desigualdades son causa de inestabilidad económica y derrota los argumentos de quienes hacen la apología de la desigualdad como base del crecimiento, algo que aquí en Chile fue muy repetido, especialmente de economistas de la talla de Vigy hacia adelante, quien hablaba de la economía del derrame, ¿ya? En el cual la desigualdad iba a provocar que mientras algunos prosperaban, eso iba a, digamos, a así como cuando uno sobrellena un vaso con agua, lo que va cayendo le va a ir llegando a los que menos tienen, lo cual Stiglitz dice que no ocurre, que por el contrario los efectos nefastos de las desigualdades son claros: descenso del nivel de vida, consecuencia del deterioro de la salud, de la educación, la vivienda, deterioro de las relaciones sociales entre los jóvenes y adultos, atrapado al alcance de sus padres, etcétera. Así que, bueno, él más que todo se enfoca en Estados Unidos y demuestra que ese Estados Unidos justo y con igualdad de oportunidades no es tal. Justamente nosotros hablamos anteriormente, a raíz de los resultados de un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre Chile, que revelaba cómo la desigualdad tenía una penetración en lo subjetivo, un artículo bastante interesante que también lo pueden encontrar en economistas.cl. Ahora, ¿por qué es importante analizar esto? del punto de vista de nuestra sección teórica, siendo que es algo más bien un libro enfocado en Estados Unidos, bueno, es precisamente porque Estados Unidos lleva décadas exportando su modelo, si es que no imponiéndolo, y han jugado un papel central en la creación de las actuales reglas del juego que están justamente fracasando. Esta globalización actualmente pésimamente administrada no facilita ni el progreso, ni la eficacia mundial, ni la justicia, sino que al contrario está poniendo en peligro la democracia. Una democracia en peligro, de hecho ese es el título del capítulo número 5 de este libro enfocado en el precio de la desigualdad de Stiglitz, donde en la actualidad, la actual desigualdad existente en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo nació o ha sido mantenida por las fuerzas del mercado y fortalecida por la política. Por eso dice Stiglitz que la batalla la ha ganado el 1% más rico, aunque no es lo que debiera ocurrir en democracia, en la cual el 100% de los ciudadanos deberían participar del sistema a través de una persona, un voto, mientras que él entiende que en la realidad lo que sucede es que es un dólar o un peso, un voto. Así que justamente porque la política establece las reglas del juego de los mercados y este juego está sesgado a favor de ese 1% de los privilegiados. Así que bueno, el artículo está en econnuestras.cl. Después de este programa de hoy los dejo invitados para las repeticiones del día de mañana a mediodía y a las 10 de la noche y a el programa del próximo lunes, primero de octubre, mes de aniversario de la radio La Voz de los Trabajadores. Agradecemos a DJ Clotario por el apoyo de los controles y nos despedimos agradeciendo la audiencia. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.